los supuestos títulos que nos están dando son títulos en blanco, más que todo, por el hecho de que no tienen dónde va a ser la tierra para que, bueno, la gente se quede tranquila. Son títulos donde vos vayas a saber dónde nos van a dar y si te van a dar.